Y cuando se puso delante del pastor, le dio un trancazo. No sé cómo usted llama en su país, un trancazo, una galleta, un trancazo. En la boca, con una fuerza tremenda que le sacó sangre de la boca. Y hoy como está todo, que asalto, que te mata en la iglesia, ya corrieron los diáconos, pasó que la hermana le iba a matar. Y la hermana se para delante de ellos y dijo, ustedes apártense. Así dice el Señor, tú no juegues conmigo. Mi palabra no es cualquier cosa. Yo solo no te mato porque yo tengo misericordia de ti. Mi palabra no es cualquier cosa. Cualquier cosa eres tú, no mi palabra. Tú respétame. Tú respeta mi palabra. Mi palabra no es cualquier cosa. Cualquier cosa eres tú. Mira, hermano, me para los pelos, hermano. No tome las cosas de Dios de la ligera. No juegues con Dios. La gente se va al infierno teniendo la Biblia al dispor, en cualquier librería, en cualquier bookstore. La gente puede entrar y leer el manual de la vida, pero no lo quieren. Prefieren leer Harry Potter, donde enseña a tus hijos de la brujería, de la hechicería, y enseña cómo ser satanista. La gente no quiere a Dios. Predicadores predican de día y de noche la palabra, y predica y exhorta y ama y predica, y la gente los critica y los hace daño y le echan flechas y le echan lanzas, y Dios te dice, siga predicando, aunque no lo recibe como Dios dijo, es decir, no van a recibir tu palabra porque estás en el medio del pueblo rebelde, pero tú háblales mi palabra. Así dice el Señor Dios de Israel a los cautivos de Judá, hables mi palabra, hables mi palabra. Pongámonos de pie en esta tarde, por favor. Voltaire, el gran filósofo francés, en su orgullo y en su arrogancia y en su prepotencia, Voltaire dijo: cuando se cumpla 100 años después que yo me muera, no habrá Dios, ni cristianismo, y ni Biblia. ¡Qué prepotencia, oye! Voltaire, el gran filósofo francés y rebelde, existencialista, ateo, se burlaba de Dios. Dijo, después de mi muerte, cuando se cumpla 100 años después que yo haya muerto, no habrá Dios, cristianismo y ni Biblia. ¡Qué bárbaro! Cuando se cumplió 100 años de la muerte de Voltaire, o sea, 100 años que ya estaba allá abajo ya, la imprenta bíblica de Francia tomó la imprenta de su casa, que le hacía folletos de existencialismo, de ateísmo contra Dios, y la imprenta bíblica de Francia empezó a imprimir 1 millón de Nuevos Testamentos. ¿Quién se ha burlado de Dios? ¿Y quién le puede desafiar? Como Dios le dijo a Job, ¿quién tiene un brazo como el mío? ¿Quién puede desafiarme y salir ileso? Solo un loco. No habrá Dios, ni cristianismo, y ni Biblia. ¿Cómo no? Los tres permanecen y permanecerán siempre, porque hay un libro que dice bien claro, y en el juicio final, está en Apocalipsis 20, y fueron abiertos los libros, plural, libros, por lo menos entendemos que hay por lo menos dos. Jesús dijo, mi palabra estará allá en el último día, la Biblia estará allá. ¿Qué otro libro se abrió? El libro de la vida. ¿Qué otros libros pueden abrirse ahí? El libro de la conciencia, de las obras. Puede abrirse un montón de libros, pero por lo menos va a haber dos libros, el de la vida, cuyos nombres no fueron encontrados en el libro de la vida, fuera del lago del fuego. Y Jesús dijo, mi palabra estará en el último día. Mis libritos no van a estar allá, hermano, te lo aseguro. Mis libritos no lo van a estar allá. Pero esta palabra que Lenin la quiso eliminar, esta palabra que Stalin la quiso eliminar, Brezhnev, Fidel Castro, esta palabra que está aquí, que los enemigos del Señor han querido eliminar, todavía está viva, poderosa y extraordinaria. Es la palabra de Dios, indestructible. Dios es indestructible, inquebrable, imbatible. Alabado sea su nombre. Nosotros estamos con el mejor. Alabado sea su nombre. Denle un aplauso al Señor Jesucristo de veras. Dale un aplauso de veras. Ame esta palabra. Viva esta palabra. Cristianos en países comunistas han dado su vida por la Biblia. Países musulmanes han dado su vida por la Biblia. Yo, cuando era jovencito, que ya hace mucho, en el año 85, fui a todos los países detrás de la cortina de hierro: Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia y la ex Unión Soviética. La gente llevaba versículos de la Biblia, los cristianos escondidos en la manga de la camisa. Llegaban a la frontera de una provincia, de una ciudad: cámbiame por uno de Mateo, yo te doy uno de Lucas. Ok, dame uno de Juan, yo te doy uno de Marcos. Dame uno de Isaías, yo te doy uno de Jeremías. La gente daba su vida. Si has encontrado un cristiano en Corea del Norte con el gordito ese que está allá con el Nuevo Testamento, lo manda a fusilar. Y nosotros tenemos la Biblia del joven, la Biblia de la dama, la Biblia de las Américas, el King James, el NIV, el New IV, la Biblia del adolescente, la Biblia de los niños. Hay todo tipo de Biblia. El problema es que no se lee. Y hoy Dios llama a la iglesia a hacer un pacto y una alianza. Porque si esa iglesia hubiera sido completamente madura, completamente en la palabra, todos, no se hubiera revelado un montón de gente que no tiene sexo y cabeza y no hubiera causado el problemazo que causaron aquí, porque eran gente que no conocían a Dios. Gente que no conoce a Dios, gente que no tiene madurez, gente que no tiene base, son presa fácil de los falsos maestros, falsos predicadores y los que se quieren nombrar a sí mismos pastores. ¿Quién te llamó a ser pastor? Es Dios que te llama, es Dios que te capacita, es Dios que te envía, es Dios que te suple y es Dios que te respalda. Dios ha llamado a los pastores. Sandoval, viene cualquier hijo del diablo para hacer daño a la obra de Dios, porque hacer daño es más fácil do que construir. Se lleva una vida entera, 20 años trabajando, orando, ayunando, construyendo, y viene un endemoniado hijo de Satanás para hacer daño a la obra de Dios. Y la gente ignorante, la gente sin Cristo, la gente analfabeta espiritualmente le da oído a esta gente, porque no están basados en la palabra. Esta tarde, en el nombre de Jesús, si tú no afirmas tu vida y la de tus hijos en la palabra, el diablo te va a dar un tumbazo que usted no se va a recuperar. Si esta tarde hay gente aquí, yo sé que el mensaje ha sido la iglesia, ha sido el pueblo, pero si usted no tiene a Cristo, usted ha sido invitado por alguien, y si usted le gustaría reconciliar y entregar tu corazón a Jesús, tienes que arrepentir, confesar y creer en Él. Él quitará tu vacío, tu angustia, tu soledad y tu culpa, y escribirá tu nombre en el libro de la vida. Si hay alguien que le gustaría recibir a Jesús, levante su mano derecha y yo voy a orar por usted. Yo sé que la mayoría somos cristianos. Vamos a orar por usted. El primer día Dios nos habló de permanecer en su presencia. Ayer Dios nos habló en permanecer ganando almas. Hoy Dios nos habla de permanecer en la palabra. Si usted pone en práctica las tres veces que Dios te habló, usted será un cristiano extraordinario. Extraordinario. Mira, viene una chiquita. Ore con ella, hermano. Pastora Silvia, a ver, ayúdame aquí con la niñita. Qué linda. Venga, Pastor Sandoval. Venga, los pastores González. Los pastores que conocimos hoy, por favor, venga también ahí en el House of Pancakes. Ayúdame aquí, por favor. Vamos a orar. Qué linda la muchachita. Mira, Shosokiu, viene yo con sus lagrimitas. Dios te bendiga, mi hijita. ¿Cuántos años tienes? 11 añitos. No, hombre, eso puede ser mi nieta, hombre. 11 añitos. Que Dios te bendiga. ¿Viene a entregar tu corazón a Jesús? Qué lindo, hermano. Ve, entregar su corazón a Jesús. Ore por ella, pastora. Ore por ella, ore por ella. Venga, pastor, sube aquí conmigo. Venga, pastor Sandoval. Los pastores González. Venga, algún otro pastor, algún otro ministro que está aquí, por favor, que no conozco sus nombres. Vengan, ayúdame. Venga, ayúdame, ayúdame. Venga. Vamos a orar. Vamos a orar. Oiga la palabra de Dios esta tarde. La razón de tanta gente confundida en el Cristo hoy. La razón que la gente no sabe lo que creer. La razón que hoy la gente nos escribe tantos emails, emails, emails. Pasen los pastores, pasen pastor Juan Carlos, su esposa, pasen los pastores aquí conmigo, por favor, ayúdame. La razón que la gente está tan confundida, ¿sabe lo que es? La gente no lee. Y para hablar, hermano, mira, no se vaya a ofender, hermano, para hablar bien el español, los hispanos no les gusta leer. No le gusta leer, hermano. Y si usted no le gusta leer, no le gusta estudiar, y si usted no lee ni la Biblia, ¿cómo usted va a leer un libro? Por eso el diablo está acabando con lo que es la madurez de la gente y de la iglesia, porque la iglesia no tiene madurez, la iglesia no tiene la palabra, y son llevados a todo tipo de doctrina. Porque la iglesia no tiene más doctrina, no tiene base, no sabe más lo que creer. Así como tú hiciste un pacto con Dios el viernes de permanecer en su presencia, en el lugar de la oración, del ayuno, de la comunión con Dios. Ayer usted hizo un pacto de ganar almas, de salir a las calles, de ganar a tus familiares, tu vecindario, tu barrio. Hoy Dios te llama para que tú hagas un pacto y que vuelvas a su palabra. Que vuelvas a amar su palabra. Vuelvas a leer su palabra. Hermano, mira, te voy a dar un consejo. Lea la Biblia 3 capítulos al día. Que no es nada. Te va a llevar 10 minutos o 15, dependiendo del tamaño del capítulo. O el Salmo 119, que es el más largo, tiene 176 versículos. Pues te va a llevar unos 15, 20, 25 minutos para leerlo. Pero si usted lee 3 capítulos al día, usted va a leer la Biblia un año entero. 3. Si usted lee 4 capítulos, usted va a leer una vez la Biblia y 3/4. ¿Sabe lo que es eso? Mira, hermanos, Priscila estudió medicina, Joshua, mi hijo, estudió economía y abogacía. ¿Sabe cómo se entrenan los abogados? A que piensen rápido delante del juez. Pues claro, pues el abogado está defendiendo o está acusando, ¿cierto? Ok. Yo no tengo que tener metido en la cabeza qué le estudió. Ciencias políticas. ¿Qué le estudió? La Constitución. Él tiene que tener metido en la cabeza los artículos, artículo tal, la ley tal, dice eso, señor juez, dice eso. ¿Qué Priscila estudió? Las medicinas, los nombres de las medicinas. Tiene eso automáticamente. Esa es la medicina que se aplica. Esa es la medicina. Hay momentos que no das tiempo para tú ir a abrir tu manual de que tú aprendiste, a ver dónde es que está esta enfermedad con la medicina. Pues se va a morir el paciente, hombre. ¿Cómo un abogado se va a poner delante de un juez que tiene algunos minutos para hablar? A ver, dice el artículo, a ver cuál es de verdad, señor juez. El artículo es, no, hombre. Usted tiene que tener la Biblia en la punta de la lengua. Cuando el diablo te ataca, tú dices, en el nombre de Jesús está escrito. Tú estás vencido y tú estás derrotado por el poder del nombre de Jesús. Y la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le da el capítulo y el versículo y el libro. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Usted verá que el diablo tiene horror de la palabra. Venga, pastores, suban aquí, por favor, venga. En esta tarde, en el nombre de Jesús, ponga esa palabra en su corazón. Este hombre fue a jugar con Dios. Ah, yo predico cualquier cosa. Oh, no, yo vengo de California y yo predico cualquier cosa. No, ¿cómo no? ¿Qué cualquier cosa? Tú no te preparas, tú no oras, tú no ayunas. Yo perdí cualquier cosa. Ay, he ido tantas veces. Ya, come on. No, las cosas de Dios no es un juego de soccer. Y Dios le dijo bien claro: tú no juegues conmigo. Mi palabra no es cualquier cosa. Cualquier cosa eres tú. En esta tarde, en el nombre de Jesús. Si llegara un día de usted ser engañado y juntarse con los rebeldes, con Corea, Datán y Abirán, o un día que te engañe el mormonismo o los testigos de Jehová o los musulmanes o cualquier secta, usted no va a decir nunca que Dios no te habló. Si usted pierde su alma, usted no podrá decir delante de Dios nunca que Dios no te dio una oportunidad, porque la Biblia está abierta para ti de día y de noche. Y si usted quiere hacer un pacto y una alianza en esta tarde, porque el poder ya tenemos, hermano. ¿Para qué hacer una invitación para que usted sea lleno del Espíritu Santo si usted ya está lleno del Espíritu Santo? El problema es qué hacer con el Espíritu Santo. Pero que vamos a orar y que hablar en lenguas y ay, show. No. Es mejor ser maduro do que un momento de emoción. Es mejor la madurez. Mira, aquí le va una. Aquí le va una. Rápido. Ya vamos a terminar. Ya sé que estás mirando el reloj y lo miro y lo miro. Ya, hombre, ya. Una hermana en Brasil de las Asambleas de Dios fue a hacer un examen de mamografía de sus senos. Le vino una carta 2 semanas después que tenía cáncer en uno de los senos. Ella tomó la carta tranquila y tenía la copia del examen, el film de la copia. Subió en su cuarto, apuso el examen de un lado y abrió la Biblia en 53 del otro lado. Y ella oró y dijo al Señor: yo voy a orar, yo voy a ayunar. Aquí este examen dice que yo tengo cáncer y que yo estoy enfermo. Tu palabra dice que yo estoy sanado. Uno de ustedes dos está mintiendo. O este examen es la verdad y tu palabra mentira, o este examen es mentira y tu palabra es verdad. Porque los dos no pueden ser verdad y mentira al mismo tiempo. Ella oró, regresó al médico después de un mes, le hicieron un nuevo mamograma y llegó la carta después de 2 semanas. Señora, usted no tiene absolutamente nada, usted está sanada. Es el poder de la palabra. Es el poder de la palabra, hermana. Poder de la palabra es creer en la palabra. ¿Usted cree o usted no cree? En el nombre de Jesús. Es tiempo de volver a honrar a Dios de lo que Él dijo. Cuando tú no crees a Dios, tú le estás llamando a Él de mentiroso, porque Él dice que Él puede hacer y está escrito y nosotros no creemos. En esta tarde, en el nombre de Jesús, si tú quieres venir conmigo y decir: Señor, dame un deseo por tu palabra, un deseo de leer, dame un plan. Ve a la internet, hermano, y la internet está lleno de planes para leer la Biblia en un año. Usted empieza con esos capítulos, esos versículos. Usted va a la internet y te da un plan del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Venga, sal de su lugar, venga a hacer este pacto, no delante de mí, delante de Dios. Venga a decir: Señor, yo he abandonado las escrituras, yo he abandonado la palabra, yo no la he leído, yo no la he estudiado, yo no la he enseñado a mis hijos. Yo hoy me reconcilio contigo. Yo hoy, en el nombre de Jesús, te pido perdón porque he perdido tiempo. Al invés de estar viviendo en tu palabra, le he dado cosas a la mundanalidad y le he dado oído a otras cosas, al invés de dar oído a tu palabra. Venga, hermano, venga, acérquese más para otros hermanos que vienen allá. Venga, hermano, venga, venga. El mensaje es para todos, hermano. Yo también me paso aquí. La palabra para mí, no vaya a creer. La palabra cuarta para allá y cuarta para acá también. La palabra es espada de dos filos, corta para allá y corta para acá. Levanta tus manos. Venga a decir al Señor en esta tarde: yo he abandonado las escrituras, Señor. Yo quiero volver a tu palabra. Yo quiero volver a conocer tu palabra. Yo quiero volver a las Escrituras. Quiero volver a amar tu palabra. Levanta tus manos para arriba. El primer librocito que yo escribí, el primero fue el poder de la palabra de Dios, porque yo tengo dos pasiones en mi vida tremendo espiritualmente hablando: la palabra y misiones. El primer libro que escribí fue la palabra, y el segundo fue misiones, y de ahí vinieron todos los demás. La palabra, amar la palabra, vivir en la palabra, creer la palabra, llenarte, empaparte de la palabra. Levante tus manos. Vamos a orar, pastores. Vamos a orar, ministros. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tu pueblo en esta tarde. Oramos en el nombre de Jesús para que tu pueblo se afirme en la palabra. Para que tu pueblo se afirme, Señor, en las Escrituras. Para que tu pueblo vuelva a amar tu palabra. Para que tu pueblo vuelva, en el nombre de Jesús de Nazaret, a escudriñar la Escritura. Para que tu pueblo, en el nombre de Jesús, vuelva, en el nombre tuyo, Señor, a conocer las Escrituras. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra y por el poder de tu nombre, ahora dele deseo a tu iglesia, dele deseo a tu pueblo, dele deseo a tu pueblo a leer, a escudriñar, a creer en tu palabra y a conocer tu palabra, por el poder de tu nombre. Hermanos, diga conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo recibo tu palabra, deme amor por las Escrituras, por la palabra. Abra mi entendimiento, dame sabiduría en el nombre de Jesús, dame madurez, dame poder, dame unción, dame autoridad a través de la Escritura, y en el nombre de Jesús yo hago este pacto, hago esta alianza, y yo me comprometo contigo de volver a la palabra, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Cristo. Quédate ahí, quédate ahí. Oiga lo que te voy a decir. Oiga. Cuando el centurión vino a Jesús, no soy digno que entres a mi casa. Yo digo a ese: ven, y otro va a usted con la Escritura. Di la palabra y él será sanado. La palabra, el poder de la palabra. La palabra, Cristo es la palabra viviente. Cristo. Susana Wesley, la madre de John Wesley y de Charles Wesley, tuvo 18 hijos. Se murieron 8. Educó 10. No, se murieron 10. Educó 8. De los 8 salieron Charles Wesley y John Wesley, los más famosos. Ella daba una hora al día a cada hijo diferente durante todos los días de la semana para hablar con ellos y enseñar la Escritura. Cuando los hijos la veían a ella en la cocina, porque imagínate tú, 8 hijos, y ella ponía él, ¿cómo se dice cuando se cocina? El delantal, se ponía arriba de la cabeza así, los niños sabían que ella estaba orando y no la molestaba. Susana Wesley le daba los jueves por la noche a John Wesley, el que fundó el metodismo, y le daba una hora a cada hijo cada día durante la semana. Y John Wesley, ya de viejo, después que creó el metodismo, le escribió una carta a su mamá y le decía: como yo quisiera una hora contigo, mamá, a los jueves por la noche, cuando tú me enseñaste la palabra y me enseñaste a amar a Dios. Dame una hora de los jueves por la noche, mamá. Nosotros sentamos con Catherine Junior en el piso. Yo enseñé a mis hijos a amar la palabra y amar la Escritura. Y llevé a mis hijos conmigo a todos los continentes para forjar en ellos un carácter misionero, fuera países pobres, países ricos, para forjar en ellos un carácter misionero. Porque una cosa es tú regresar de un viaje y decir a tu esposa, a tus hijos, oh, fue tremendo, Dios salvó este, Dios hizo este, sanidad, salvación. Pero si tú llevas a tus hijos, ellos aprenden contigo. Imagina el impacto de tus hijos. El hijo mirar a su papá ministrando, va a querer ser como tú. En el nombre de Jesús, hermanos, permanezca en la palabra. No te sueltes de la palabra. Es la que te va a mantener hasta la vida eterna. La palabra. Levante tu mano para acá, el pastor Moisés y los pastores que están aquí, el pastor Silvio, los pastores van a orar por mí. Usted sabe que vamos a ir a Italia ahora. Usted ya sabe el principado de Italia, ¿verdad? La falsa religión. Y todavía malos satanistas que vamos a enfrentar. O sea, nosotros vamos a ir a un terreno minado. Por eso Dios te prepara toda una vida. Te prepara toda una vida para llevarte en un momento. Dios preparó a Elías 3 años y medio para llevarlo un día en el Monte Carmelo para matar los profetas de Baal y de Aserá. Le preparó toda una vida, y en particular 3 años y medio para llevarlo un día arriba del Monte Carmelo para matar los profetas de Baal y de Aserá. Dios lleva mucho tiempo trabajando en la vida de un hombre y de una mujer para un momento. Jesús demoró 30 años para empezar su ministerio, y duró 3 años y demoró 30 para Dios preparar. Levante tus manos para acá, pastor Moisés, por favor. Levante tus manos, cierre tus ojos. Moisés va a orar por mí, los pastores que están aquí, vengan los pastores, usted va a orar por mí. Nosotros vamos a lugares difíciles, hermano. Esta campaña en Italia, no vaya a creer porque es de Europa, no. Nosotros hemos ido a países peligrosos en Asia y en África, pero ahí nosotros vamos a dar de cara con Satán. Pero hay victoria en Cristo. Hay victoria en la sangre de Jesús. Yo voy y yo regreso en el nombre de Jesús. Levanta tus manos.